quieren por mi flow, nena. Por lo mucho que te quiero, mami, oh, nena. Porque no sabes lo que siento, mami, oh, nena. Y no lo puedo entender. Yo te puedo llevar a un lugar seguro que te va a gustar. Se siente bien, besarte se siente bien. A mi callejón te puedo llevar, muchas cosas lindas vas a disfrutar. Te va a gustar, yo sé que te va a gustar. Aparentemente no te quieren conmigo. Te va a gustar, yo sé que te va a gustar, oh.